Tan solo se escuchaba el estruendo del agua. De tanto en tanto, Ajim enredaba la pierna a la maroma, y se detenía para recuperar el aliento, y secarse una y otra vez las sudorosas manos. Y si largo y angustioso, se les había antojado a cada uno de los protagonistas de semejante aventura su propio descenso. Más largo y angustioso les pareció aquel, puesto que eran conscientes de que en cualquier momento el trabajo de toda una noche podía deshacerse. «Vamos, vamos», musitaba en voz muy baja. Ajim se encontraba ya a unos 30 metros del suelo cuando advirtió que algo se quebraba levemente bajo la presión de su mano, por lo que optó por dejarse deslizar a toda prisa, lo que provocó que dos largas quemaduras hiciesen su aparición en el pecho y en una de sus piernas, pese a lo cual llegó a tierra sin problemas. La mañana siguiente la dedicaron a construir una tosca balsa con las maderas de las piraguas, y, tras un frugal almuerzo, continuaron río abajo, mucho más relajados, puesto que el paisaje que se abría a ambas orillas no era ya una amenazante selva de altos árboles que parecían fantasmas, sino una abierta pradera de hierba rala y anchas lajas de roca entre las que destacaba algún arbusto leñoso incapaz de dar sombra ni siquiera a un conejo. Al poco, el agua comenzó a abrirse camino a través de un negro roquedal basáltico, y parecía como si antiquísimos volcanes hubieran tenido el extraño capricho de cubrir aquella parte de la tierra de oscuras columnas pentagonales de poco más de un metro de lado, separadas entre sí por estrechas hendiduras del tamaño de una mano, a través de las cuales se filtraba un agua ahora amarillenta y tan tranquila que se veían obligados a emplear largas pértigas para avanzar corriente abajo. Curiosamente, el calor iba en aumento a medida que avanzaba la tarde. El sol había iniciado ya su lento descenso hacia el horizonte, pero aún así el vaho que despedían las rocas resultaba cada vez más denso, como si aquellas negras columnas de piedra estuviesen devolviendo multiplicada por mil la energía que ese mismo sol les había estado enviando desde primeras horas de la mañana. El agua era de igual modo cálida y espesa. No se advertía rastro de vida alguna en cuanto alcanzaba la vista, y un silencio que, incluso hacía daño a los oídos, parecía ser dueño desde muy antiguo de aquella desolada llanura sin horizontes. No fue hasta el anochecer cuando numerosas familias de paviones de entre 10 y 15 miembros cada una comenzaron a abandonar sus ocultas cuevas de tierra adentro para aproximarse a las orillas. Y los grandes machos de largo pelaje rojizo rugían, y amenazaban a los tripulantes de la balsa enseñando los colmillos, y ensayando toda clase de muecas con la evidente intención de obligarles a abandonar lo que debían considerar territorios privados. Se comen. Quiso saber la siempre hambrienta Seudi, para quien todo cuanto se moviera en este mundo era por principio candidato a la cazuela. Suilen se los comía, admitió Ajim, que siempre había sentido una especial atracción por los apasionantes relatos y las correrías del valiente cazador. Al menos eso decía. Tal vez podríamos cazar un par de ellos. Tenemos pocos cartuchos. Más vale sacrificar un cartucho que una cabra, dijo Menelik Caleb, y tomando el arma de manos de la señorita Margaret, aguardó a que varios paviones estuvieran apiñados, y les disparó casi a bocajarro, matando a tres, y dejando a otros dos malheridos. La carne de los nerviosos y malolientes simios resultó bastante dura, y no demasiado apetitosa, pero aunque tres de los niños se negaron a probarla, no fue por su sabor, sino por el hecho de ver cómo se asaban a fuego lento clavados en estacas, con lo que les asaltó la sensación de que se trataba de recién nacidos a los que estuvieran devorando en una horrenda ceremonia de canibalismo. Siguieron varias jornadas tranquilas de lenta y pacífica navegación, que discurría a través de un paisaje por el que se diría que el ser humano no había sentido nunca el más mínimo interés, debido, sin duda, al hecho de que la desolada y pedregosa tierra no ofrecía frutos de ningún tipo, ni posibilidad alguna de obtenerlos. Fueron días que sirvieron, no obstante, para cimentar la relación de interdependencia en el seno del grupo, afianzando el papel de cada cual con respecto al resto, en una extraña, pero compacta comunidad itinerante que avanzaba por un manso río en busca de no sabían qué, no sabían dónde. Una mañana distinguieron a lo lejos la figura de un hombre apoyado en una larga lanza, y una sola pierna, que los observaba con la otra pierna alzada, como si se tratara de una gigantesca grulla que no demostrase excesiva curiosidad por los extraños. Era muy alto y muchísimo más negro de lo que pudiera serlo jamás ningún etíope de montaña. Pero en cuanto hicieron el más mínimo ademán de aproximar la balsa a la orilla, desapareció como si de improviso se hubiera transformado en una de los millones de negras rocas de la llanura. Tenía aspecto de sudanés. Aventuró esa noche la señorita Margaret cuando en el transcurso de la cena salió a colación la misteriosa forma en que se había esfumado. Pero Sudán queda muy lejos, le hizo notar la señorita Aviva, que era quien lógicamente más nociones tenía de geografía entre el resto del grupo. Lo sé, admitió su exmaestra, y ahora íntima amiga. Pero desde hace un par de días el río discurre siempre hacia el oeste. Y hacia el oeste está Sudán. Pero Sudán, recalcó con firmeza la señorita Margaret. Y no tenemos la más mínima idea de cuánta distancia hemos recorrido. ¿Y dónde queda entonces el mar? Quiso saber la preciosa reina Bekis, que hasta ese instante no había abierto ni una sola vez la boca. La señorita Margaret no se sintió con fuerzas como para aclarar que según sus cálculos el mar debía de estar en dirección opuesta a la que seguían, y por lo tanto iba quedando cada vez más a sus espaldas, puesto que aún confiaba en que el río girara hacia el sudeste para encaminarse directamente al Océano Índico. Tan solo Menelik Caleb parecía tener muy claro que no avanzaban en el rumbo correcto. Y durante una de las numerosas ocasiones en que se alejó en compañía de su inseparable Bruno Grissi en busca de algo que cazar, tomó asiento al pie de un arbusto espinoso y señaló, sin ningún tipo de preámbulos, «Nos hemos perdido». El otro le contradijo con decisión, «Perdidos estaríamos, si hubiéramos equivocado el camino», puntualizó. Pero como desde un principio no existía camino alguno que seguir, simplemente vagamos. Sea como sea, buscábamos el mar, y me temo que por aquí no hay mar que valga. ¿Qué vamos a hacer ahora? Lo que diga la señorita. ¿Y si está equivocada? Quiso saber el otro. Si está equivocada, rectificará, porque ella siempre sabe lo que hace, sentenció Bruno Grissi. Ha estudiado tanto. Ha estudiado mucho, en efecto, admitió su espigado amigo, que parecía haber madurado años en el transcurso de unos días. Pero cuanto ha ocurrido no está en los libros, hizo un gesto hacia la árida llanura. No tiene ni idea de dónde nos encontramos. ¿Cómo lo sabes? Lo notó en su mirada, fue la respuesta. La conozco. Y recuerdo que, cuando le hacía una pregunta comprometida, comenzaba a rascarse las cejas. Sonrió con tristeza. Y ahora no para de rascárselas. También yo me he dado cuenta, reconoció el pecoso. ¿Pero acaso se te ocurre alguna idea mejor? ¿Mejor que cuál? Quiso saber Menelik Caleb. Hasta ahora nos limitamos a seguir un río, que en lugar de ser como yo, suponía que eran todos los ríos. Cada vez más ancho y caudaloso, resulta cada día más estrecho y mustio. Se encogió de hombros. La verdad es que no se me ocurre ninguna idea mejor. Abrir interrogación a dónde podríamos ir por estos pedregales. Era ciertamente aquella una vía de una sola dirección. Un amarillento arroyuelo que parecía irse desangrando, como si esa tierra yerma le fuese chupando la sangre gota a gota, derrochando un bien tan preciado de una forma absolutamente estéril, puesto que no crecía en aquellas márgenes rocosas ni una brizna de hierba que sirviera para alimentar a la más mísera cabra. El agua se filtraba, sin provecho por entre las negras lajas de piedra, o las columnas de basalto, por lo que el bravío caudal que se despeñara con furioso estruendo por la inaccesible catarata, se había transformado en exangüe corriente de un maloliente líquido que más parecía orines de burro, hasta el punto de que muy pronto la balsa comenzó a rozar con las piedras del fondo. Luego, una triste mañana inolvidable, llegaron a la conclusión de que el hermoso río de su infancia, y al que tan unidos se sentían por sus juegos y sus años de felicidad, estaba muerto y enterrado allí, bajo sus propios pies, que chapoteaban ahora en una interminable llanura fangosa cuya costra se iba resecando a medida que avanzaban hacia el oeste. De las montañas que habían ido dejando atrás y a la derecha, no se distinguía ya ni siquiera una sombra, mientras que el calor se iba haciendo cada vez más seco y más intenso, aunque precisamente debido a esa sequedad, resultaba mucho más soportable, sin el agobio del exceso de humedad de las tierras altas. El viento soplaba a rachas, como las bocanadas de fuego al abrirse un horno o el aliento de un gigante de desacompasada respiración, pero era tan molesto con su carga de arena y tierra que obligaba a entrecerrar los ojos, llenando las fosas nasales de un polvo asfixiante. Todo era nuevo. El cordón umbilical que les unía a su pasado, el río de sus padres, se había cortado definitivamente, y podría creerse que acababan de nacer en un mundo hostil que observaban con la misma estupefacción con que pudieran haber observado los cráteres lunares. Chapoteando en un limo pastoso que les aferraba los tobillos en un sordo intento por atraparlos como a moscas en la miel, se fueron abriendo camino hacia el sudeste, en busca de un suelo firme en el que cada paso no exigiese un esfuerzo inaudito, o no invitase a dejarse caer para quedarse allí definitivamente. Los más pequeños comenzaron a derrumbarse. Bruno Grissi acomodó a la agotada Carla sobre sus hombros, y cada uno de los muchachos mayores y las maestras hicieron otro tanto con los más débiles, con lo cual, al aumentar su peso, aumentaban en igual proporción sus dificultades a la hora de sacar los pies del barro, por lo que durante más de 4 horas la señorita Margaret abrigó el convencimiento de que había conducido a los niños a la más horrenda de las trampas. El esqueleto de un antílope de huesos calcinados destacaba sobre la parda llanura como clara advertencia de que la muerte acechaba en el fango, y cada vez que uno de los niños caía de bruces, se necesitaba el esfuerzo de 3 para ayudarle a seguir su camino. Pronto ellos mismos no fueron más que barro. Vistos desde lejos semejaban un ejército de estatuas a las que algún caprichoso duende hubiese dotado de vida. Seres que poco o nada tenían de humanos bajo una costa que cada vez se endurecía más y más. Y cuando el destrozado Bruno Grissi encontró al fin bajo sus pies terreno duro, y se volvió, lo que vio le obligó a lanzar un gemido, puesto que la mayoría de compañeros se encontraban desperdigados por el desesperante barrizal, vagando como alucinados bajo un violento sol que pretendía fulminarles. Quiso llamar su atención, pero tenía la garganta tan seca que apenas consiguió emitir un ronco estertor, por lo que con un susurro le suplicó a su hermana Carla: grita, grita, por favor. La chicuela tardó en comprender qué era lo que le estaba pidiendo, pero cuando advirtió que su hermano se derrumbaba como un muñeco roto, se puso en pie de un salto y comenzó a dar alaridos al tiempo que agitaba los brazos. «Aquí, aquí», aullaba como una posesa. «Venid aquí». Uno tras otro fueron llegando en triste procesión, y uno tras otro se fueron dejando caer junto a Bruno, para quedar allí, como si se tratara en verdad de un viejo cementerio en el que el viento hubiese derribado todas las estatuas. Hasta el amanecer del día siguiente nadie movió siquiera un músculo. Por suerte, un corto y violento chaparrón tropical les devolvió a la vida, al tiempo que les devolvía un aspecto medianamente humano al permitir que la costra de barro se reblandeciera, y cuando poco más tarde comenzaron a erguirse y se miraron, cada uno de ellos sintió lástima de los demás y de sí mismo, puesto que les costaba un gran esfuerzo reconocer en aquellos seres fantasmagóricos a sus amigos de siempre. «Jamás imaginé que fuera así como mueren los ríos», musitó quedamente Nadine Mansur. «¿Dónde está el mar?» Nadie hizo comentario alguno, por lo que la señorita Margaret se alejó hacia una pequeña roca, tomó asiento, se aferró la cabeza entre las manos, y lloró sus culpas en secreto, puesto que le constaba que había sido aquella una pregunta a la que ella tenía la obligación de contestar, aunque no tuviera la más remota idea de cómo hacerlo. ¿Dónde estaba el mar, y en qué se parecía aquella llanura fangosa, o el angustioso pedregal que se perdía de vista en la distancia, al hermoso océano azul y transparente por el que hiciera un inolvidable viaje en compañía de su padre. Cerró los ojos avergonzada por su arrogancia al emprender aquel absurdo viaje hacia lo desconocido, y se esforzó por averiguar qué clase de castigo estaría reservado a quien por exceso de soberbia se lanzaba a un abismo, arrastrando consigo a tantos inocentes. Durante unos minutos envidió la suerte de cuantos murieran bajo la insensata furia de los soldados, planteándose una vez más si no hubiera sido preferible acabar de una vez por todas a verse obligada a soportar una larga agonía que no conducía, al igual que aquel río, más que a un fin tortuoso, y de igual modo inevitable. A sus 48 años, y tras toda una vida, sin otra ambición que ver crecer a hijos ajenos, llevando a sus mentes algo de luz, y a sus almas algo de fe, la siempre animosa señorita Margaret se enfrentaba de improviso al hecho indiscutible de que no eran las mentes o las almas de sus alumnos las que reclamaban su atención, sino unos atormentados cuerpos a los que su demoledora ineptitud condujera al más desolado confín del universo. ¿Dónde estaban? Dios de los cielos, ¿dónde estamos? Su padre le había hablado un millón de veces del África, de las espesas selvas, los ardientes desiertos, los profundos lagos, e incluso las agrestes montañas en que habitaban gigantescos gorilas, pero que ella recordara el reverendo Alex Mortimer jamás había pronunciado una sola palabra sobre el África de los interminables pedregales, las llanuras muertas o los traicioneros barrizales, y se preguntó, perpleja, si en verdad aquel desolado lugar formaba parte del romántico continente que con tanto amor le habían descrito. ¿Dónde estamos? Alzó los ojos hacia el oscuro rostro de Menelik, que se había acuclillado frente a ella, y que parecía convencido de antemano de que cualquier respuesta que le diera se encontrara muy alejada de la realidad. Sabes muy bien que no lo sé, murmuró como si en verdad se sintiera avergonzada. El muchacho asintió con un arusto gesto de la cabeza. Necesitaba que me lo confirmara para empezar a tomar decisiones. Hizo una corta pausa, como si intentase disculpar su actitud. Pero no debe echarse las culpas por lo ocurrido, añadió. Todos estuvimos de acuerdo en que era preferible marcharse. La pobre mujer alzó a duras penas las manos, señalando a su alrededor con un gesto impreciso guión. ¿Es esto mejor? Mi bisabuelo, el gran jefe Sim Mansur, aseguraba que siempre es preferible salir en busca de la muerte, que quedarse a esperar a que te encuentre, fue la respuesta. Mueres igual, pero al menos conservas el orgullo. Su descorazonada maestra indicó con un ademán de la barbilla al grupo de niños que continuaban inmóviles, y de qué les sirve el orgullo. Quiso saber. Ni aplaca la sed, ni calma el dolor, ni aleja el miedo. A mí me sirve, señaló Menelik Caleb en un tono que más bien parecía de adulto. Tal vez cuando llegue a su edad ya no tenga importancia, pero ahora sí, sonrió con picardía. Y si a mí me ayuda, supongo que también les ayudará a ellos. La señorita Margaret observó con afecto a quien siempre había sido uno de sus alumnos predilectos, y que le estaba dando inequívocas pruebas de lo acertado de tal predilección, por lo que le acarició con afecto el negrísimo y ensortijado cabello en el que se le solían enredar los dedos. Tal vez tengas razón, y el orgullo sea mucho más importante a tu edad que a la mía, alargó la mano para que le ayudara a ponerse en pie. Vamos, añadió. Salgamos de este infierno. Iniciaron la marcha rumbo al sur, y a la caída de la tarde, comenzaron a dejar atrás el agreste pedregal que iba dando paso a un paisaje igualmente árido, pero de tierra, suelta salpicada de retorcidas acacias enanas junto a las que en un par de ocasiones llegaron a distinguir famélicos antílopes que triscaban las ramas más bajas con las patas delanteras apoyadas en el tronco. Intentaron abatir uno, pero la triste llanura no ofrecía relieves tras los que ocultarse para apuntar a esos desconfiados animales, los cuales, en cuanto los veían aproximarse, emprendían una veloz huida para acabar perdiéndose de vista en el horizonte. Lo que sí abundaban eran las hienas, y se trataba de hienas muy hambrientas, sin lugar a dudas, pues, aunque fueran un grupo de seres humanos compacto y numeroso, cuatro de ellas se dedicaron a seguirles a muy corta distancia. Todos odiaban a aquellos repelentes carroñeros. Recordaban que en ocasiones las hienas se aventuraban en el interior de la aldea con la intención de apoderarse de un recién nacido, y no había niño en el continente que no experimentase un estremecimiento cada vez que las oía reír en mitad de la noche. ¿De qué se reían? De su miedo, sin duda. Del terror con que Carla se volvía a observarlas, y de la fuerza con que agarraba la mano de su hermano Mario, sin apercibirse de que éste se aferraba con idéntica fuerza a la mano de Bruno. Y así todos, del primero al último de los niños, e incluso las dos maestras, lanzaban furtivas miradas a las cojitrancas bestias que se limitaban a alejarse unos metros cuando les arrojaban piedras para continuar su avance en cuanto ellos avanzaban. ¿Y en la noche? La noche fue aún peor, porque las llamas de la hoguera se reflejaban en los ojos de las hienas extrayendo destellos rojizos, como si poseyeran, en lugar de pupilas, carbones encendidos, por lo que los chiquillos se apretujaron temblorosos, al tiempo que los mayores montaban guardia con la escopeta y los machetes a punto, decididos a defenderse aun a sabiendas de que aquellas cobardes alimañas raramente atacaban a un animal que no estuviera moribundo. Pero es que aquellas debían de tener mucha hambre. Demasiada. Se aproximaban a menos de 10 metros, enseñando los afilados y amarillentos colmillos, tal vez en un desesperado intento de provocar una alocada desbandada con la remota esperanza de que en la confusión tal vez conseguirían apoderarse de una cabra o de una de aquellas tiernas crías humanas. Y los más pequeños sollozaban. Abrían los ojos, y en las tinieblas, acechaban a quienes los acechaban a su vez como la más apetitosa de las cenas. Y les costaba luego un esfuerzo inaudito volver a conciliar el sueño pese a que la señorita Margaret o la señorita Aviva los acunaran, susurrando tranquilizadoras palabras de consuelo. Fue una noche maldita que les dejó agotados, y cuando al fin el alba hizo su aparición, y las frustradas fieras se alejaron en busca de sus hediondas madrigueras, chicos y grandes dejaron pasar las horas, sin moverse en un postrer intento por recuperar las fuerzas que hubieran debido recuperar durante la oscuridad. Por fin, cerca ya del mediodía, reanudaron la marcha, más por alejarse de aquel horrendo lugar y de aquellas bestias del Averno que por encontrar un destino que empezaban a sospechar que no existía. Al día siguiente, vieron venir a un grupo de pastores que conducían una veintena de esqueléticos cebúes de inmensos cuernos, y que mostraron de inmediato su hostilidad amenazándoles con sus largas lanzas y guturales gritos de advertencia con los que pretendían impedir que se aproximaran, como si temieran que aquel inofensivo grupo de mujeres y niños pudiera robarles un animal o contagiarles alguna extraña enfermedad. Eran muy altos, y tan flacos que se podría pensar que la primera racha de viento los derribaría como a cañas resecas. Pero avanzaban a largas zancadas, y con tan sorprendente agilidad, que en cuestión de minutos, se perdieron de vista entre una nube de polvo, dejándoles la extraña sensación de que nunca habían existido, y se trataba de un espejismo fruto de sus mentes recalentadas por el sol. Son sudaneses, insistió de nuevo la señorita Margaret. Ojalá me equivoque, pero tengo la impresión de que hemos atravesado la frontera y nos encontramos en Sudán. Hizo un amplio gesto a su alrededor, mostrando la vaciedad del paisaje. No hay montañas, concluyó como si con ello diese por zanjado el tema. ¿No había montañas a la vista? En efecto, y resultaba casi inconcebible una Etiopía sin montañas. Por lo que parecía más que posible que la señorita Margaret tuviera razón, y se encontrasen ya en tierra de los temibles sudaneses. Etíopes y sudaneses se aborrecían desde que, 3000 años atrás, el gran Menelik, hijo natural de la hermosísima Belkis, reina de Saba, y del sabio rey Salomón de Israel, fundara un poderoso imperio en el corazón de las altas montañas abisinias. Y ese rencor aumentó cuando con el paso de los siglos una gran parte de los etíopes se convirtieron al cristianismo llegado de Alejandría, mientras los sudaneses se decantaban por el islamismo más fundamentalista procedente de la Meca. mahometanos y coptos, se odiaban casi con la misma intensidad con que ambos odiaban a los animistas del sur. Y la señorita Margaret no podía por menos que preguntarse qué ocurriría cuando unos sudaneses que se encontraban a su vez también inmersos en una cruel guerra civil, descubrieran que un puñado de niños y dos mujeres de vecino país habían caído en sus manos. «Dios nos asista», murmuró una vez más. Poco más tarde, vislumbraron una alta columna de polvo que avanzaba perpendicularmente al rumbo que seguían, y, cuando llegaron a la conclusión de que se trataba de media docena de camiones militares, se arrojaron al suelo buscando refugio entre la rala maleza, porque si algo peor existía en este mundo que los feroces soldados que habían arrasado su aldea, ese algo sería, sin lugar a dudas, un grupo de soldados sudaneses sedientos de sangre de Abisinia. Esa noche se vieron obligados a sacrificar una de las tres últimas cabras. La tímida y silenciosa Dacia, que era quien se había encargado de cuidarla desde el momento en que salieron de la aldea, lloró y pataleó, aferrada al cuello del desgraciado animal que se había convertido en su mejor amigo y su consuelo, pero que no obstante, aparecía tan flaco y agotado que en cualquier momento caería fulminado sin que en ese caso los mahometanos que formaban parte del grupo pudieran aprovecharlo. Para poder comérselo, tenían la obligación de degollarlo, mirando hacia la Meca, al tiempo que pronunciaban una oración, y fue en este caso la señorita Aviva la que echó sobre sus hombros la pesada carga de consolar a la pequeña Dacia convenciéndola de que en el fondo estaba haciéndole un favor a una pobre bestia que sufría lo indecible cada vez que tenía que dar un paso. La respuesta de la desolada chiquilla la dejó no obstante desconcertada. «Muy pronto también yo seré incapaz de dar un paso», le hizo notar. «Me harás entonces el favor de cortarme el cuello». Era como una temblorosa línea oscura, o dientes de sierra que se recortasen contra un cielo de un azul casi blanco, y a medida que se aproximaban advirtieron que no se trataba de un nuevo accidente del terreno, sino que al fin habían llegado a un lugar habitado, el primero que veían desde que abandonaran su aldea en las montañas. El hambre, la sed, el sol y la fatiga les vencían. Pero el hecho de distinguir seres humanos les inyectó nuevos bríos, por lo que una vez más los mayores cargaron sobre los hombros a los más pequeños en un último esfuerzo por alcanzar una salvación que tenían casi al alcance de la mano. No se distinguía rastro alguno de los temidos soldados, y el lugar parecía tranquilo, pese a lo cual muy pronto resultó evidente que no se trataba de una pacífica aldea de agricultores, sino que se estaban aproximando a un gigantesco campamento de agresivos pastores sudaneses. La atribulada señorita Margaret hizo de tripas corazón, intentando convencerse a sí misma de que por muy sudaneses que fueran, y por mucho que aborrecieran a los etíopes, se trataba de seres humanos que acabarían por apiadarse de un grupo de niños que llevaban semanas vagando por montañas y desiertos. «Vamos, vamos», animaba a quienes se quedaban rezagados. «Ya falta muy poco». Aceleraron aún más el paso, tropezando y cayendo, y faltaba en verdad muy poco para alcanzar las primeras tiendas de campaña cuando comenzaron a escuchar los llantos de los niños y a distinguir los rostros de los hombres y mujeres que allí se amontonaban, aunque más que auténticos hombres y mujeres cabría considerarles cadáveres ambulantes, puesto que no eran ya más que cuarteados pedazos de negra y remendada piel, cubriendo maltrechos esqueletos cuyas cuencas aparecían ocupadas por inmensos ojos a punto de salírseles de las órbitas. La mayoría ni tan siquiera tenía fuerza para moverse, tan secos y famélicos que cuatro juntos no pesarían lo que le hubiera correspondido pesar a una sola persona de su estatura. A los horrorizados recién llegados, les asaltó la sensación de haber penetrado por error en el recinto de un monstruoso camposanto en el que se hubiera dado permiso a los difuntos para abandonar de momento sus tumbas. Y si no era en verdad así, se debía más que nada al hecho de que muchos de aquellos infelices agonizaban y resultaba evidente que un muerto jamás podría agonizar por segunda vez. Menelik, Caleb y Bruno Grisi, que parecían convencidos de haberlo visto todo tras haber sido testigos de la masacre que acabó con su aldea, intercambiaron una larga mirada de desconcierto, como tratando de convencerse el uno al otro de que lo que estaban viendo no era una pesadilla. Mientras que algunos de los niños más pequeños unieron sus llantos a los miles de llantos infantiles que surgían de todos los rincones. Porque el terrible aspecto de aquellos moribundos les imponía aún más terror que las mismísimas sienas, rondando en las tinieblas. ¡Cielo santo! ¿Qué es esto? Un campamento de refugiados, señora, fue la respuesta del agotado doctor al que la señorita Margaret acudió a pedir ayuda en cuanto descubrió la bandera de la UNICEF ondeando sobre la mayor de las tiendas de campaña. Somalíes, etíopes, sudaneses y ruandeses que huyen de las guerras, la sequía y las hambrunas, y que han llegado hasta aquí en un desesperado intento por cruzar Kenia, agitó la cabeza con pesimismo. Pero Kenia ya no acepta más refugiados. ¿Por qué? ¿Y por qué son miles, señora? Y si me apura diría que millones. Ahora que los tutsis y los hutus han empezado a masacrarse nuevamente, lanzó un incomprensible reniego. Aunque lo cierto es que la mayoría no conseguirían sobrevivir ni aunque atravesasen las fronteras del Edén. Señaló a un hombre muy alto que aparecía tumbado en un camastro, y que pese a su estatura, no pesaría más allá de 30 kilos. «Y mírelo», pidió. «No tengo con qué alimentarlo, pero si lo tuviera tampoco conseguiría salvarlo. ¿Qué importa entonces que se muera aquí o al otro lado de la frontera? El hambre, la disentería, la tisis, la lepra, y ahora, ese maldito sida, se los llevan como briznas de paja arrastrada por el viento. ¿Qué es el sida?» El médico, un holandés barbudo y harapiento que tenía todo el aspecto de no haber tenido tiempo de comer, bañarse, o conciliar el sueño en meses, la observó con sus cansados ojos enrojecidos por la fatiga, e inquirió desconcertado, ¿de dónde sale usted? De una aldea de las montañas de Etiopía. ¿Y cuánto tiempo lleva allí? 40 años. Si no hubiera estado tan agotado. Tal vez el mugriento holandés habría sonreído, pero todo lo que consiguió fue perfilar una mueca al comentar, ahora lo entiendo. Me explicará entonces lo de esa enfermedad. Me encantaría, señora, fue la fatigosa respuesta. Pero ni yo mismo lo tengo muy claro, se encogió de hombros. Lo único que puedo decirle es que como siga extendiéndose, pronto este hermoso continente no será más que un inmenso hospital. La observó de arriba abajo, como si la viera por primera vez. Y ahora dígame en qué puedo ayudarla. La señorita Margaret señaló hacia la señorita Aviva, el grupo de niños, y las dos escuálidas cabras que aguardaban en la amplia explanada. Arrasaron su aldea, matando a todos sus familiares, y pretendo llevarlos a un lugar en que estén a salvo. El otro observó uno por uno a los chiquillos. Aspiró con ansia de su curva cachimba pese a que resultaba evidente que se encontraba vacía, y lo único que tragaba era aire con un ligero sabor a tabaco. Y por último replicó desabridamente. Conseguiré que usted y los tres blancos pasen a Kenia y se ocupen de repatriarlos. Abrió las manos en un claro gesto de pesar. Desgraciadamente, por los demás, no se puede hacer nada. ¿Por qué? Porque las autoridades se muestran muy estrictas en lo que se refiere a los niños, replicó con acritud. Han llegado a la conclusión de que la falta de alimentos les ha afectado el cerebro, y en su mayoría son ya retrasados mentales, sin recuperación posible. Su tono se hizo casi patético. Poco más que plantas, aseguran, y por lo tanto es preferible dejar que se extingan y tratar de salvar a la siguiente generación. Los míos están sanos, le hizo notar la señorita Margaret. Lo supongo, pero no creo que en la frontera encuentre a un solo funcionario dispuesto a determinar qué niños tienen derecho a vivir y cuáles no, le hizo notar el fatigado doctor, sin inmutarse. Sus órdenes son muy estrictas, y no se jugarán el puesto estúpidamente. ¿Cómo puede ayudarnos entonces? Quiso saber ella. Mi intención era llegar al mar y que algún barco nos recogiera. ¿Para dirigirse a dónde? No lo sé. Tal vez a Europa. En ningún país europeo aceptan negros, señora, le hizo notar el otro. Se esconden en las bodegas de los cárgaros. Pero en cuanto llegan a puerto los deportan. Y en cierto modo, no les falta razón, puesto que saben que uno de cada 40 es portador del SIDA. Volvió a aspirar el aire de su cachimba, y añadió pesimista. Y olvídese del mar. Mande a los blancos a Kenia, y búsqueles un nuevo hogar a los otros. Aquí, en África, chasqueó la lengua en un gesto de fastidio. El resto del mundo no los quiere. ¿En qué parte de África? No tengo ni la menor idea, fue la honrada respuesta. Pero tiene que ser lejos de esta región, donde todos son odios, guerras, enfermedad, sequías y hombrunas. La señorita Margaret no supo qué responder, y durante unos larguísimos minutos permaneció como ausente, agobiada por el hecho de que la realidad resultaba muchísimo más amarga de cuanto había imaginado, y todas sus esperanzas de salvación se diluían. Otra mujer cualquiera hubiese roto a llorar de impotencia, pero la señorita Margaret había llegado tiempo atrás a la conclusión de que las lágrimas no salvarían a sus niños. Y acabó por musitar, con un hilo de voz. Tendré que pensarlo. El holandés posó su gigantesca y sucia manaza sobre el antebrazo de la maestra al tiempo que con un ademán de la cabeza señalaba hacia afuera. Y no lo piense. Exclamó. No tiene tiempo. Sus chicos están agotados, pero aún se mantienen en pie. Señaló al hombre que agonizaba en el camastro. Y observé a los que están aquí. Ya no les queda la más mínima esperanza, porque hace semanas que no recibimos provisiones. Necesitaríamos 13.000 millones de dólares anuales para paliar el hambre de esta gente, pero no tenemos de dónde sacarlos. Es más, le confesaré que únicamente 7 de cada 100 dólares que conseguimos llega hasta aquí. El resto lo roban por el camino políticos corruptos y funcionarios desalmados. Lanzó un nuevo reniego en holandés guión. Dios. A veces tengo la impresión de que esto no es un campamento de refugiados, sino más bien un campo de exterminio. Pero necesitamos descansar. Protestó ella. Aquí no hay más descanso que el eterno. Fue la cruel respuesta. Márchese. Insistió amenazándola con el dedo. Si no lo hace, me veré obligado a echarla por su propio bien. ¿Y hacia dónde nos dirigiremos? Al noroeste. Supongo. Con la guerra de Ruanda las autoridades del Zaire estarán muy alertas. Quizá lo más seguro sería la República Centroafricana. Su frontera con Sudán no está excesivamente vigilada, y con un poco de suerte podrán cruzarla. Y una vez allí, sobrevivirán. El delegado de UNICEF se encogió de hombros al tiempo que, cansado de chupar aire, dejaba sobre la mesa la inútil cachimba. Por difícil que se presente su destino siempre, será mejor que el que les aguarda aquí, alzó la mano al tiempo que señalaba al hombre del camastro. Guarde silencio, pidió. Está a punto de morir, y lo menos que podemos hacer es respetar su agonía. Se quedaron muy quietos, observando cómo aquel despojo humano hacía desesperados esfuerzos por respirar mientras les observaba a su vez con unos ojos que parecían más grandes que todo su cuerpo, y tras un largo estertor seguido de un leve estremecimiento, se quedó muy quieto, mientras la máscara de dolor que había sido su rostro hasta ese instante se distendía en lo que pareció una sonrisa de paz y agradecimiento. El holandés fue a buscar una sucia lona, y cubrió con ella el cadáver, sobre el que trazó la señal de la cruz al tiempo que comentaba. Para la inmensa mayoría de los africanos ya solo existen dos momentos felices, el de nacer, y el de morir. ¿Y hasta cuándo va a ser así? Me temo que hasta siempre. Calculamos que la población del continente se triplicará en menos de 40 años. Mientras que cada 10 años los africanos son un 20% más pobres, lanzó un resoplido. Como puede ver, las cifras no son en absoluto esperanzadoras, sino más bien todo lo contrario. A la caída de la tarde, la señorita Margaret condujo a los niños al pie de un baobab que se alzaba a unos 300 metros de distancia de las últimas tiendas del campamento, y, tras observarlos uno por uno, Les contó con todo lujo de detalles, y sin omitir ningún dato importante, su conversación con el holandés. Al concluir guardó silencio unos instantes, lanzó un hondo suspiro y comentó: «Creo que tiene razón, y lo mejor que podemos hacer es marcharnos». «Pero yo no pienso ir a Kenia», puntualizó de inmediato Bruno Grisi. «No conozco a nadie en Kenia». «Escucha», replicó con firmeza su maestra. «Ya supongo que no conoces a nadie en Kenia, pero vuestros padres serán italianos, y el consulado de Italia en Nairobi se encargará de buscar a vuestra familia». Hizo un gesto con las manos que en realidad no significaba nada. «¿Y algún pariente tendréis?», digo yo. «Jamás nos hablaron de ellos», fue la rápida respuesta. «Mi padre contaba que se crió en Parma, pero ni siquiera era de allí». Alzó las cejas como en un cómico interrogatorio. «¿Cuántos Grisi puede haber en Italia?», inquirió. «¿Y cuál de ellos estaría dispuesto a cargar con tres niños semisalvajes?». «Se diría que estaba a punto de echarse a llorar. Esta es ahora nuestra familia. Perdimos una, y no puede obligarnos a perder otra. Pero es que no sabemos cuál es nuestro destino», le hizo notar la señorita Margaret. «Nosotros tampoco», Bruno observó a sus hermanos como pidiendo que le respaldaran. «Y preferimos seguir con vosotros. Si fuéramos a Italia acabaríamos en un orfelinato», concluyó. La señorita Margaret observó los rostros de Mario y Carla Grisi, y pareció leer en sus ojos la misma determinación, y el mismo miedo, por lo que señaló sin comprometerse: «Está bien», masculló. «Lo pensaré esta noche y mañana tomaré una decisión». Durmieron formando un círculo para dejar en su interior las cabras, puesto que aunque la mayoría de los refugiados parecían incapaces de dar un paso, habían advertido la insistencia con que algunas madres dirigían sus miradas a las tristes ubres del único animal que aún parecía capaz de proporcionar unas gotas de leche. Esa leche podría prolongar la vida de un niño hasta la llegada de un nuevo convoy de alimentos. Y pese a que resultaba evidente que ni un millar de cabras bien cebadas bastarían para salvar a aquellas esqueléticas criaturas, sabido es que el amor de una madre no atiende a razones, por lo que cada hora que consiguiesen prolongar la vida de sus hijos significaba una hora más de esperanza. Encendieron una gran hoguera, y los tres chicos mayores se pasearon arriba y abajo, mostrando sensiblemente la escopeta, para que nadie cayese en la tentación de asaltarles. Nadie les asaltó, pero al amanecer, descubrieron a una mujeruca sentada sobre una piedra con un lloriqueante bebé entre los brazos. Hablaba un idioma extraño que nada tenía que ver con el amarillo de los etíopes, y que probablemente fuera somalí, o alguno de los innumerables dialectos sudaneses. Pero no había que esforzarse en absoluto para comprender que lo que pedía era leche para su pequeño. La señorita Margaret observó el gimiente montón de huesos que por algún extraño milagro aún conservaba un hálito de vida, y su vista se posó más tarde en los flácidos pechos de su madre, que eran como dos odres de los que toda sabia vital hubiese escapado tiempo atrás. Evocó los hermosos pechos de las matronas de la aldea, que habían sido siempre fuentes de leche capaces de alimentar a sus mocosos hasta que cumplían los 3 años, y se preguntó cómo era posible que aquel continente antaño exuberante se estuviese encaminando hacia un final tan espantoso. Comprendió la inutilidad de entregarle a aquella infeliz la poca leche que quedaba, y que tanta falta le estaba haciendo a los más pequeños. Pero comprendió también que si no se la daba, pasaría el resto de su vida arrepintiéndose por haberle negado a un niño, aunque se tratase prácticamente de un cadáver. Su postrera esperanza de sobrevivir. «Ordeña la cabra», ordenó a Seudi, y ante la demanda protesta de Ajimbikli añadió secamente: «Al fin y al cabo, no hay suficiente para todos». Era en verdad apenas un cuenco de un líquido aguardo con el que la criatura se atragantó una docena de veces. Y resultó evidente que obligársela a beber era tanto como derramarla sobre la pedregosa llanura. Pero aún así se sintieron aliviados cuando la mujer besó con lágrimas en los ojos la mano de la señorita Margaret para alejarse al campamento, como si fuera oro lo que llevaba en brazos. «Y que Dios la proteja», comamos, citó la señorita Aviva. Que Dios nos proteja a todos. Se disponían a reanudar la marcha cuando advirtieron que el holandés llegaba agitando los brazos y con una alegre sonrisa en su rostro barbudo y macilento. «Tengo buenas noticias», exclamó jadeante al detenerse. «Un camión regresa al norte, y el dueño está dispuesto a llevarles hasta la frontera con la República Centroafricana por muy poco dinero». «No tenemos dinero», replicó en el acto Menelik Kalev. «¿Nada?» La señorita Margaret negó con un gesto con el que parecía querer indicar que podían registrarla. «Lo que no se llevaron los soldados se quemó», dijo Tacero. «Mierda». No pudo evitar exclamar el otro decepcionado. «Conozco a Mubarak, y no les llevará gratis. No tienen algo de valor con que pagarle. Yo tengo estos pendientes», ofreció de inmediato la señorita Aviva, llevándose la mano al lóbulo de una oreja. «Son de oro». No era mucho lo que consiguieron reunir entre todos, y al observar lo menguado del botín, el buen hombre se despojó del pesado reloj que lucía en la muñeca. «¿Qué carajo?», exclamó. «Aquí nunca miro la hora. Espero que se conforme». Echó a correr de regreso al campamento, y, tras una larga discusión con un ceboso sudanés al que aquel conjunto de baratijas no parecían convencer, le firmó un vale por 1000 libras a cobrar en un lejano futuro, por lo que regresaron en un desvencijado camión hasta donde aguardaba el grupo. Ninguno de los chicos se había subido jamás a un vehículo mecánico, y aquel era el primero que veían de cerca, por lo que cuando teparon a él, lo hicieron con una curiosa mezcla de excitación y miedo, casi asombrados por el hecho de que un rugiente montón de chatarra fuese capaz de moverse por sí solo. En el momento en que Bruno, Mario y Carla Grisi hicieron ademán de encaramarse, el holandés los detuvo con un gesto y se volvió a la maestra. «Habíamos quedado en que sería mejor que se fueran a Kenia». La señorita Margaret negó con un casi imperceptible ademán de la cabeza. «En estos momentos nadie puede saber qué es lo mejor», dijo, «y prefieren venir. Asume una gran responsabilidad», le hizo notar su interlocutor. «Ya la he asumido», fue la respuesta. «Y no veo por qué tendría que hacer distinciones entre blancos y negros. Lo quiera o no, en África los blancos siempre serán blancos, y los negros, negros», puntualizó el buen hombre en tono fatalista. «Usted ha vivido demasiado tiempo aislada, y entiendo que le cueste aceptarlo, pero serán los propios indígenas los primeros en recordárselo». Extendió la mano, y apretó la de allá con afecto. «De todas formas, le deseo mucha suerte. Va a necesitarla». La señorita Margaret sonrió abiertamente al tiempo que le guiñaba un ojo. «No se preocupe», dijo. «Toda la ración de buena suerte que debían proporcionarme al nacer permanece intacta, y ha llegado el momento de utilizarla. Es usted una mujer de mucho coraje. Cuando eres soltera, y de repente, te conviertes en madre de un montón de niños. El coraje es como la lavativa al estreñido, lo único que de veras lo alivia», agradeció con un gesto que le ayudara a subir a la cabina del camión junto a la señorita Aviva y el conductor, y añadió: «Y gracias por todo. Ha sido un placer». Cerró la portezuela, y se dirigió al gordo, que había puesto ya el motor en marcha. «Conduce con cuidado», pidió. El sucio sudanés, que se cubría hasta los ojos con un turbante que años atrás debió de ser blanco, lanzó un leve gruñido de asentimiento. «Si no condujera con cuidado por esos caminos del demonio, este trasto se desintegraría». Tenía razón el gordo, que respondía al sonoro nombre de Mubarak Mubara, puesto que lo que él denominaba camino no eran más que un conjunto de profundas rodadas de otros vehículos, que se habían ido abriendo paso por entre rocas, arbustos y matojos de una forma en apariencia tan caprichosa que, con frecuencia, para llegar de un punto a otro, recorría más del doble de la distancia que se podía medir en línea recta. «¿Por qué hace eso?», quiso saber al cabo de 2 horas de insoportable traqueteo la maltratada maestra. «Parecemos borrachos». «Es por las lajas, Miss», fue la seca respuesta. «Las lajas. ¿Qué lajas?». las que se ocultan bajo tierra, señaló el otro. Por culpa de la guerra, no podemos viajar por las pistas de siempre. Y este terreno está plagado de lajas de piedra que rajan los neumáticos, como si se tratara de cuchillos, negó una y otra vez con la cabeza. Y se pierde más tiempo cambiando las ruedas y poniendo parches que dando rodeos para evitarlas. Como si sus palabras hubieran sido premonitorias, o los demonios del camino quisieran darle la razón. A los pocos minutos, se escuchó un sonoro estampido. El vehículo dio un bandazo, y Mubarak Mubarak lo detuvo al tiempo que lanzaba una larga retahíla de denuestos. Ya empezamos, concluyó al tiempo que saltaba al suelo. Los niños aprovecharon para hacer sus necesidades y las cabras para triscar un poco de la rala hierba de los alrededores. Y a decir verdad, se agradecía el descanso, aunque los chicos mayores sudaron a chorros, ayudando al gordo a alzar el pesado camión y colocar el gato hidráulico sobre una enorme piedra mientras se cambiaba la rueda. Más tarde Mubarak Mubarak se sentó tranquilamente a ponerle un parche al neumático averiado. Aguardó a que se secara. Lo lleno de aire con una vieja bomba que se salía por todas partes, y como colofón a sus esfuerzos, se quedó profundamente dormido. Iba en aumento, y el sol estaba muy alto, el calor, la mayoría de los niños le imitaron. La señorita Margaret se alejó un centenar de metros, orinó entre unos arbustos, y se sentó luego a observar el curioso aspecto que ofrecía el herrumbroso vehículo calcinado por el sol en mitad de la llanura. Su vista recayó en la rubia melena de Carla Grisi, que dormía con la cabeza apoyada en el oscuro regazo de Seudi, y por primera vez, se planteó seriamente si había hecho bien al permitir que tanto ella como sus hermanos les acompañaran. El resto de los muchachos serán nativos, negros en un mundo de negros, al que mal que bien podrían adaptarse por muy lejos que estuvieran de su lugar de nacimiento, pero sin la protección de unos padres que de algún modo les mantuviesen en contacto con su auténtica cultura. Bruno, Carla y Mario Grisi serían siempre extranjeros, por muy africanos que pudieran considerarse. Lo sabía por experiencia. Había pasado casi 40 años en África, todos sus amigos eran africanos, y hablaba el amarillo mejor que la mayoría de los etíopes. Pero aún así, cuando llegaba a un lugar en que las nativas charlaban entre sí, se hacía un incómodo silencio, como si aquellas muchachas a las que había enseñado todo cuanto sabían continuaran, considerándola en cierto modo extraña. Una incomprensible blanca a la que no podía hacerse partícipe de secretos que no obstante compartían con amigas ocasionales. Después de tanto tiempo, y tan amargas decepciones, la señorita Margaret había llegado al convencimiento de que el racismo no respondía, como su padre aseguraba, a una absurda necesidad de sentirse superiores por parte de unos seres humanos en relación a otros, sino que se trataba en realidad de una auténtica diferenciación que debía encontrarse impresa en los genes del feto. Aún recordaba los lejanos tiempos en los que el que más tarde llegaría a ser el padre de la Simba Reina Bekis acudía a rondar su porche durante las cálidas noches de luna llena, y aún recordaba la forma en que las muchachas de la aldea le miraban de reojo, como si la remotísima posibilidad de que pudiera arrebatarles a un galán que en buena lógica tan solo llegaría a pertenecer a una de ellas, constituyese una inaceptable afrenta para todas. Aquel pobre muchacho no era particularmente guapo ni rico ni importante, por lo que a decir verdad, no constituía un partido demasiado apetecible para la mayoría de las mozas casaderas. Pero el simple hecho de que se interesaba por la pálida hija del reverendo Mortimer lo convertía en una especie de posesión comunal que nadie deseaba para sí, pero que tampoco se sentían dispuestas a ceder. «Vuelve a Europa y búscate un marido blanco», le aconsejaba siempre su padre. «De lo contrario, lo lamentarás hasta tu muerte, pues no existe mayor infelicidad que la de ver sufrir a los hijos. Y tus hijos, si es que los llegas a tener con un nativo, siempre serán desgraciados». El reverendo Mortimer era un hombre de Dios que, sin embargo, sabía mucho sobre la especie humana, tanto que quizás por ello decidió confinarse en uno de los más remotos rincones del planeta, en un vano intento por alcanzar un mejor conocimiento del Creador a través de sus criaturas en estado más puro. Aunque a la única conclusión válida a la que llegó fue que si Dios había hecho a los hombres a su imagen y semejanza, el cielo debería estar plagado de mezquinos dioses y yos muy diferentes entre sí, y que la mayor parte de ellos deberían ser, además, unos temibles hijos de la gran puta. Básicamente, solía decirle a su hija durante las largas charlas que mantenían al atardecer en el porche de su cabaña, las pasiones humanas suelen ser idénticas. Bien se trate de un cobrador de autobuses de Manchester, o de un pastor de cabras de Eritrea. Puesto que por desgracia la pureza de sangre no garantiza en absoluto la pureza de espíritu. Durante los últimos años de su vida, el reverendo Mortimer había perdido no solo la mayor parte del empuje que le lanzó a la aventura equinoccial, sino incluso gran parte de aquella ciega fe que parecía incendiar su alma como se incendiara la zarza en el Sinaí. He llegado a la conclusión de que la zarza que vio arder Moisés en el desierto no era tal zarza, sino un pequeño pozo de petróleo, señaló en otra ocasión con notable desparpajo. Los antiguos nómadas de Irán acostumbraban a calentarse con esos fuegos. ¿Suena a blasfemia?, le había hecho notar su hija. El milagro de la zarza ardiente está en la Biblia. La vida me ha enseñado que milagro es todo aquello que no conseguimos explicarnos, porque no está en consonancia con el tiempo o el lugar que le corresponde, fue la respuesta. Moisés no conocía la naturaleza del petróleo, y por lo tanto para él aquella zarza ardiendo era un milagro. Aunque el auténtico milagro estriba en que el Señor fuera capaz de crear el petróleo, con demasiada frecuencia la señorita Margaret no captaba el sentido de las divagaciones de su padre, en especial cuando le hablaba de una Europa a la que parecía irse apegando más y más a medida que aumentaba el número de años que permanecía lejos de ella, puesto que le ocurría lo que a la mayoría de los ancianos, que tanto más vuelven a su infancia cuanto más tiempo les separa de ella. Sus últimos días habían discurrido en una continua evocación de su pasado, y en un insistente preguntar por la fecha en que una esposa que le había abandonado 34 años atrás tenía pensado regresar para reanudar su vida en común, como si nada hubiera ocurrido. Fue quizá la única época de su existencia en la que la señorita Margaret hubiera dado algo por saber quién había sido en realidad su madre, dónde se encontraría en aquellos momentos, y por qué razón decidió abandonarla cuando ella estaba aún en la cuna. Y fue también la única en la que se preguntó qué parte de los sentimientos de su madre anidaban en su corazón o corrían por sus venas. Cuando al fin el reverendo Mortimer pasó a ocupar una discreta tumba oculta en un minúsculo bosquecillo de eucaliptos, la señorita Margaret llegó a la conclusión de que lo mejor que podía hacer era romper con su pasado y dedicar el resto de su vida a unos niños que le proporcionaban todas las alegrías que jamás le habían proporcionado los mayores. Y ahora, parte de esos niños estaban allí, dormitando a la sombra de un camión detenido en mitad de una de las regiones más inhóspitas del planeta, sin más futuro que el que ella supiera proporcionarles, ni más esperanzas que las que ella les inculcara. Cuando las pesadas horas del mediodía quedaron atrás, una leve brisa corrió libremente por la llanura, con lo que una solitaria acacia silbadora que se encontraba a sus espaldas comenzó a emitir su lúgubre canción de protesta. Aquella curiosa planta, que aún perteneciendo realmente a la familia de las acacias, jamás superaba el metro y medio de altura, y presentaba más bien el aspecto de un sencillo arbusto espinoso, conseguía evitar el continuo ramoneo de los animales por el curioso sistema de producir una especie de bulbos o agallas, que servían de cómodo habitáculo a miríadas de hormigas. Cuando una cabra, una gacela o un dromedario intentaban devorar los tallos tiernos de la planta, las agradecidas hormigas acudían en tropel a introducirse en el hocico del agresor, en lo que constituía una de las más curiosas asociaciones entre plantas y animales de todo el continente. Como singular contrapartida, las cavidades que las hormigas practicaban en los bulbos tenían la particularidad de convertirse en diminutos silbatos naturales. Y así, en cuanto soplaba la más mínima racha de viento, la acacia silbadora, iniciaba una triste y monótona melodía que podía llegar a prolongarse por días y semanas, y que atraía a ciertas aves que se alimentaban de esas hormigas. Como si aquel curioso canto fuese desde antiguo el despertador que le avisaba del momento en que debía reanudar la marcha, Mubarak Mubarak abrió los ojos, lanzó un sonoro bostezo, se acomodó el sucio turbante que le colgaba sobre una oreja, dirigió una turbia mirada al hermoso trasero de la señorita Aviva, e hizo sonar el claxon para que sus pasajeros se encaramaran lo más rápidamente posible a la cabina. «¡En marcha!», gritó. «El camino es muy largo, y la vida muy corta». A la caída de la tarde, el gordo Mubarak Mubarak comenzó a otear el horizonte hasta que descubrió un bosquecillo formado por media docena de copudos arbustos, hacia los que se dirigió deteniendo el vehículo entre ellos. «Este es un buen lugar para pasar la noche», dijo. A continuación sacó de una caja una serie de cazuelitas de metal, y, armado de un afilado cuchillo, trazó profundos surcos en los rugosos troncos, de tal forma que a los pocos instantes una savia espesa y pegajosa comenzó a fluir muy lentamente hacia las cazuelas que había clavado al final de cada hendidura. «¿Qué es eso?», quisieron saber de inmediato los niños que le habían estado observando con suma atención. «Goma arábiga», fue la respuesta. «Estos arbustos salvajes producen la mejor goma del mundo, y en Jartum la pagan a muy, muy buen precio», les guiñó un ojo con picardía. «La vida de un camionero es muy dura, y donde quiera que se esconda una libra, hay que saber buscarla». Se retiró luego a un extremo del bosquecillo a atiborrarse de las exquisiteces que guardaba en una enorme caja metálica cerrada con un herrumbroso candado. Ni aun por asomo se le ocurrió invitar a nadie, pese a que resultaba evidente que los niños apenas habían probado bocado en todo el día. Cuando al fin se dio por satisfecho, extrajo de debajo de su asiento un moderno rifle dotado de una larga mira telescópica y, haciendo un imperceptible gesto de despedida con la mano, extendió un pringoso colchón en la parte alta del vehículo y comenzó a roncar sonoramente. El rencoroso Askia comentó en voz baja que tenía la intención de mearse en las cazuelas como represalia contra un desaprensivo que no dudaba en devorar cuando un puñado de chiquillos no podían hacerlo. Pero la señorita Margaret le disuadió haciéndole comprender que sería injusto pretender que, por lo que le había pagado, aquel hombre no solo les transportara, sino que incluso tuviera que compartir con ellos sus alimentos. «Este lugar no es como nuestro valle», le hizo notar. «Aquí la comida es un bien escaso, incluso para el dueño de un camión. Es muy probable que haya traído las provisiones justas para regresar a su casa, y por lo tanto no está en disposición de compartirlas, o se arriesgaría a morir de hambre por el camino». «¿Y nosotros? ¿Nos moriremos de hambre?», quiso saber Ifat, un chicuelo que tenía fama de ser el más rebelde de la clase, y aún de la aldea, pero al que se le diría sumido en una profunda depresión de la que resultaba imposible rescatarle. «Espero que no», fue la tranquilizadora respuesta. «Estoy convencida de que si tenemos fe, el Señor nos echará una mano». «¿Como a los refugiados del campamento?», inquirió el otro con marcada intención. «Abrir interrogación, porque habría de ayudarnos a nosotros, si no les ayuda a ellos». «Tal vez, porque nosotros creemos más en él», susurró la señorita Margaret. «Por el momento, ellos siguen allí, y nosotros hemos tenido la suerte de que nos lleven hacia el norte. Cuando crucemos la frontera habremos dejado atrás esta tierra inhóspita y encontraremos lugares que se parecen a Etiopía, con bosques y praderas por los que corren toda clase de animales. ¿Y cuándo cruzaremos la frontera?» «Muy pronto, supongo», la maestra hizo un esfuerzo por animarles. «Mubarak asegura que, en cuanto lleguemos a las orillas ya, no habrá lajas de piedra, y la pista se hará mucho más practicable». Atrajo hacia sí a la reina Belkis, para que se recostara sobre su regazo. «Avanzaremos a toda velocidad, y en un par de días, llegaremos a las grandes praderas, y a los bosques». Quisieron creerla, puesto que ninguna otra cosa mejor podían hacer que alimentar la esperanza de que muy pronto abandonarían aquella desolada planicie pedregosa que más que un paisaje africano, parecía el vertedero en el que Dios decidió arrojar los materiales de desecho que le quedaron tras la creación del continente. Nada había allí más que piedras, espinas, y una tierra gris y polvorienta que se fijaba en la garganta, obligando a carraspear continuamente, todo ello a unas temperaturas que solían rondar los 50 grados centígrados, puesto que colindando con el inmenso Sahara, y aislada de la beneficiosa influencia del océano por el alto macizo Abisinio, la gran depresión sudanesa tenía fama de ser en ciertas épocas del año muchísimo más calurosa aún que el mismísimo desierto. Era aquel un lugar olvidado de Dios, y por el que nadie parecía sentir interés alguno. Una de esas regiones del planeta, sin razón de existir, y en la que únicamente serpientes, escorpiones y lagartos, parecían tener una mínima esperanza de sobrevivir. Pese a que no se advertía un solo accidente en cuanto alcanzaba la vista, no corría ahora ni una gota de viento, por lo que aquella primera noche resultó agobiante y silenciosa, como si el vacío del lugar alejase los peculiares rumores de las noches africanas, lo que contribuyó a desasosegar aún más el ánimo de los pequeños, si es que ello resultaba de algún modo posible. El alba trajo no obstante una hermosísima sorpresa, puesto que cuando aún las luces no conseguían despegarse por completo de su carga de sombras, el somnoliento Ajimbiquia, que ese día montaba la última guardia, advirtió, incrédulo, que una imprecisa forma se movía a poco más de 100 metros de distancia. Empuñó con fuerza su arma temiendo que pudiera tratarse de una fiera que merodeaba a la espera de caer sobre una de las cabras, o incluso sobre un niño, pero al poco advirtió que se trataba de un solitario macho de órice de pelaje muy claro y largos cuernos en forma de cimitarra. El corazón le dio un vuelco. El animal tendría la envergadura de un asno pequeño, y aparecía totalmente ensimismado en la tarea de ramonear una mancha de hierba cubierta de rocío, por lo que al pobre Ajim se le aguó la boca al calcular la ingente cantidad de carne fresca que podría obtenerse de semejante bestia. Llegó no obstante a la lógica conclusión de que poco daño podría causarle con su vieja escopeta de cartuchos, por lo que, dejándola a un lado, se arrastró sigilosamente hasta el camión párate para su parte posterior por un punto en que el animal no podía verle. Colocó una mano sobre la boca del resoplante Mubarak Mubara, y cuando éste abrió los ojos aterrorizado, le hizo señas para que guardara silencio. Luego le indicó que atisbara hacia afuera. El gordo obedeció, y sin poder evitarlo, hizo que su lengua girase claramente en torno a sus labios. Sin emitir el más mínimo rumor ni hacer un solo movimiento brusco, tomó su potente rifle, lo montó, y apoyándolo en el borde de la carrocería, ajustó la mira telescópica y pasó más de un minuto, apuntando hasta tener la absoluta seguridad de que no erraría el disparo. Ajim temblaba de excitación. Cuando Mubarak Mubara apretó el gatillo, los niños dieron un salto y algunos gritaron atemorizados. Pero su expresión cambió en cuanto advirtieron cómo Ajim corría con un afilado machete en la mano, para llegar junto al órice, girarle la cabeza en dirección a la Meca, y degollarle pronunciando las palabras rituales. Nadie podría asegurar si el animal aún respiraba en el momento en que se llevó a cabo la ceremonia, pero tampoco nadie se preocupó en exceso por tal detalle, puesto que lo que en verdad importaba era el hecho de que allí habían caído más de 60 kilos de carne aprovechable. Fue un auténtico banquete. Niños y adultos se concentraron en torno a la hoguera en que la bestia se asaba fuego lento clavada cuán larga en una estaca, y hubo risas y bromas al escuchar los incontrolables rugidos que emitían la mayoría de los hambrientos estómagos. Por último, la señorita Aviva cortó las porciones. Y durante casi media hora, no se percibió más rumor que el de las ansiosas mandíbulas. Al reanudar el viaje todos cantaban. Y en esta ocasión no cantaban para espantar sus miedos, sino porque aquel hermoso animal, cuya cornamenta Mubarak pensaba vender a buen precio en Jartum, había hecho renacer sus esperanzas, ya que la señorita Margaret, que todo lo sabía, aseguraba que en su camino hacia la lejana tierra de promisión encontrarían otros muchos orises semejantes que les calmarían el hambre y les levantarían el espíritu. Sin embargo, en los 2 días que siguieron, no advirtieron ni el más mínimo rastro de ser viviente alguno. El viaje se fue haciendo cada vez más lento y trabajoso, puesto que se diría que los destrozados neumáticos habían dado ya todo lo que tenían que dar de sí, y no soportaban más remiendos, por lo que a cada rato reventaban casi espontáneamente. Luego, durante las más pesadas horas del tercer día, advirtieron cómo el horizonte comenzaba a oscurecerse, y, a medida que avanzaban, fueron descubriendo que se debía a los cortos vuelos de millones y millones de enormes saltamontes que venían hacia ellos, y que muy pronto comenzaron a estrellarse contra el parabrisas, o a caer sobre los niños que se encontraban en la parte trasera del camión. «¡Y Alá nos proteja!», exclamó con aire casi divertido Mubarak Mubara. «¿Y la plaga? ¿Qué plaga?», quiso saber la señorita Aviva. «La langosta. Pero no vuelan como langostas. Solo saltan». El gordo, que había detenido el vehículo para atrapar uno de aquellos repelentes insectos que parecían como atontados, se lo mostró al tiempo que replicaba convencido. «Eso es, porque aún no han acabado de evolucionar», señaló la amplia llanura pedregosa que se extendía a su alrededor. «Andaron aquí hace ya tiempo, y ahora, las crías comienzan a reunirse, y a cambiar de aspecto. Dentro de un par de meses podrán hacer largos vuelos, y para entonces serán miles de millones que arrasarán los cultivos allí por donde pasen». La señorita Margaret se vio obligada a apartar de un manotazo una de aquellas asquerosas criaturas semialadas que se le había posado en la manga mientras exclamaba guión, «¡Son repugnantes! Pero muy alimenticias», fue la sencilla respuesta. «Este es el maná que salvó a los judíos cuando vagaban por el desierto. Tenemos cena. ¿Acaso pretende hacernos creer que se comen?», intervino un incrédulo Bruno Grisi, que había escuchado la conversación desde lo alto del vehículo. «Naturalmente, muchachito. En esta jodida tierra, de mosquito hacia arriba todo es cacería», fue la sorprendente respuesta. «Así que todo el que tenga hambre que comience a cazar langostas». No resultaba en absoluto empresa difícil, puesto que bastaba con agitar un trapo para irlas derribando por docenas, por lo que al cabo de poco más de media hora, disponían de un gigantesco montón en el que la mayoría aún se agitaba intentando reiniciar el vuelo. Mubarak indicó entonces a los muchachos que encendieran un buen fuego, y, colocando sobre él una vieja plancha de hierro, aguardó a que estuviera casi al rojo para alinear a los repelentes insectos que chirriaban al tostarse. Cuando al fin decidió que estaban en su punto, los fue tomando uno por uno para arrancarles de un brusco tirón la cabeza, con lo que les sacaba la mayor parte de las tripas, y metérselos en la boca masticándolos concienzudamente. «Al principio dan un poco de repelús», puntualizó sonriente. La señorita Margaret se vio en la obligación de dar ejemplo, por lo que acabó por apoderarse de uno de aquellos repugnantes saltamontes para tragárselo de un golpe. «¿A qué sabe?», inquirió de inmediato la reina Belkis con una expresión de asco que incluso consiguió afear el perfecto óvalo de su rostro. «¿A qué diablos quieres que sepa?». «A malditos saltamontes», fue la agria respuesta. «Pero alimenta. Se diría que, pese a su sacrificio, nadie parecía dispuesto a seguir su ejemplo, pero por fortuna allí estaba como siempre la animosa Seudi, quien tras reflexionar unos instantes, comenzó a descabezar insectos, para engullirlos uno tras otro, como si se tratara de apetitosos dátiles. «¿Y a mí que me gustan?», exclamó cuando llevaba ya una docena, agitando una y otra vez la cabeza afirmativamente. «Sobre todo los que están tostaditos. Te dejan un saborcillo amargo», lo decía en el tono del gourmet que degusta por primera vez un plato exótico, y al comprobar con qué rapidez desaparecía la primera hornada en el interior de aquella boca que semejaba un pozo sin fondo, los más hambrientos dejaron a un lado sus remilgos para lanzarse decididamente al ataque. al fin y al cabo eran proteínas, y la mayoría de ellos estaban en pleno desarrollo. Durante los 3 días siguientes, se vieron en la obligación de almorzar y cenar únicamente langosta asada o harina de langosta en forma de tortitas, hasta que al fin hizo su aparición una gigantesca extensión de agua blanquecina y limosa sobre la que se reflejaba con violencia el sol, y que se perdía de vista hacia el noroeste, en lo que cabría considerar un auténtico océano de agua dulce. El padre Nilo, puntualizó con un cierto tono de orgullo Mubarak Mubara. El Nilo, se asombró la señorita Aviva. Así es, admitió el otro. En esta zona parece un lago, porque el terreno es muy plano, y no encuentra márgenes que lo contengan. Pero aguas abajo se estrecha hasta convertirse en un auténtico río, indicó el horizonte. Creo que al otro lado, empieza la República Centroafricana. Muy lejos. El gordinflón se encogió de hombros, y resultaba evidente que no tenía el menor interés en comprometerse. No lo sé, admitió. Nunca he estado en la otra orilla. ¿Por qué? Es una tierra hostil. ¿Más que esta? Se asombró la señorita Margaret. Eso dicen, fue la esquiva respuesta. Habían llegado al borde del agua, por lo que el sudanés detuvo el motor, y saltó a tierra, alzando la cabeza hacia los muchachos. Podéis bañaros, pero mucho ojo con los cocodrilos, advirtió. Por lo general prefieren comer pescado, pero puede que haya alguno que no desprecie una pierna de niño tierno. Sacó luego de una cajita una serie de anzuelos y cerales para que, utilizando como cebo las gruesas lombrices que se escondían en el fango de la orilla, intentaran pescar algo que les permitiera variar su aburrida dieta a base de langosta. Más bien parece un lago, del que sabía sacar todo el provecho posible. Lo cual estaba claro que el sudoroso y grasiento Mubarak Mubara era un hombre perfectamente adaptado al difícil mundo en que le había correspondido vivir, y en cierto modo, despertaba la admiración de los muchachos que estaban aprendiendo de él trucos y formas de subsistencia que jamás se les hubieran pasado por la mente. Lo mismo era capaz de desmontar hasta la última pieza del cochambroso motor de su viejo vehículo, como de despellejar con notable habilidad un enorme oricé para aprovechar la piel y la cornamenta o encontrar bayas comestibles entre una maraña de zarzas espinosas. Por todo ello, cuando un par de horas más tarde ocurrió lo que ocurrió, nadie supo reaccionar con la rapidez que exigía la situación, puesto que ni siquiera fueron capaces de dar crédito a cuanto se desarrollaba ante sus ojos. Los chiquillos habían conseguido pescar una veintena de percas y tilapias de mediano tamaño, lo que les proporcionó un magnífico almuerzo acompañado por primera vez en mucho tiempo de agua abundante. Y tras la inevitable siesta a la sombra de los arbustos, el gordo le pidió a la señorita Aviva que le ayudara a realizar unos ajustes en el motor. Alzó el capó con ayuda de una llave inglesa V, fue apretando y aflojando tornillos mientras le indicaba a la hermosa muchacha que apagara el contacto, o acelerara al máximo en una aburrida operación que ya no despertaba como en un principio la curiosidad de los pequeños. De tal modo que la mayoría continuaron bañándose en las pequeñas charcas que se formaban en las riberas, y a las que resultaba evidente que no podían acceder los cocodrilos, sin ser vistos. Súbitamente, pero con absoluta parsimonia, Mubarak Mubara cerró de nuevo el capó, trepó a la cabina, le rogó a la señorita Aviva que descendiese por el otro lado, y en el momento en que ésta se inclinaba para girar la manecilla, la golpeó en la cabeza con la llave inglesa, lanzándola violentamente contra el parabrisas. A continuación embragó, y emprendió una veloz huida rumbo al norte. Fue la estruendosa caída de uno de los bidones de gasolina vacíos, que rodó a causa del brusco tirón, el que alertó a Menelik Caleb, que aún tuvo tiempo de entrever el ensangrentado rostro de la señorita Aviva, resbalando hasta caer sobre el asiento, y la crispada expresión de su captor que en nada se parecía ahora a la del amable Mubarak Mubara que también creía conocer. Una espesa nube de polvo le envolvió por completo y, cuando ese polvo comenzó a disiparse, El camión se encontraba ya a más de 500 metros de distancia, y aceleraba cada vez más, hasta que a los pocos instantes, se perdía de vista tras un inmenso cañaveral que avanzaba como una afilada punta de lanza tierra adentro. Estupefactos. La señorita Margaret, y la totalidad de los chiquillos, tardaron largos minutos en captar el auténtico significado de lo que acababa de ocurrir. Puesto que la magnitud de su tragedia era tal, y podía enfocarse desde tantos ángulos, que en un principio lo único que consiguió fue confundirles. En primer lugar, les habían arrebatado a un ser muy querido, que formaba una parte importantísima de su singular familia. En segundo, una persona en la que confiaban, les había traicionado de la forma más cruel e ignominiosa. Y por último, esa misma persona, les había abandonado en mitad de una de las más desoladas regiones del planeta, a orillas de un gigantesco río mar plagado de bestias sanguinarias. La mayoría de los niños rompieron a llorar, y hubiera resultado casi imposible discernir por cuál de las muchas razones que tenían para llorar lo hacían, ya que ni siquiera la señorita Margaret, que supuestamente era quien mejor debería conocer sus sentimientos, sabía a ciencia cierta si su dolor era más amargo cuando intentaba imaginar el horrible destino de la señorita Aviva, o el incierto futuro que aguardaba al desolado grupo de criaturas que a partir de aquel momento quedaban a su exclusivo cuidado. Dios de los cielos. Gemía una y otra vez derrumbada sobre el fango de la orilla. ¿Por qué permites que esto ocurra? ¿Por qué? El resto del día permaneció como anonadada, y con el aspecto de quien ha recibido un mazazo en la cabeza que le impide razonar, con la vista clavada en la distancia, como si aguardara un milagro, y la frágil figura de su hermosa y dulce amiga pudiera hacer de nuevo su aparición al final del camino. Caía la tarde cuando Menelik Caleb acudió a tomar asiento a su lado, y, tras observarla un rato, inquirió como si en verdad pudiera tener respuesta a sus preguntas. ¿Por qué ha hecho eso? Parecía un hombre tan bueno. Guión. ¿Qué puedo decirte? Fue la amarga respuesta de quien sabía que lo ocurrido estaba fuera del alcance del entendimiento de un muchacho tan sensible como aquel. Tal vez se trate de un violador, o tal vez se la ha llevado para venderla. ¿Maldito hijo de puta? El muchacho extendió la mano en un vano intento de borrar sus palabras. Perdón. No pretendía molestarla, pero es que no puedo contenerme. ¿Qué es peor, que la viole o que la venda? Si la vende, quien quiera que la compre, la violará de igual modo, musitó la señorita Margaret con un hilo de voz. Tal vez pretenda explotarla en los burdeles de Khartoum, o tal vez se la lleve a Port Suakin, que es por donde los traficantes suelen pasar los esclavos a Arabia. Agitó la cabeza como esforzándose por desechar sus pensamientos. Odio decir esto, añadió. Pero cualquiera de las dos opciones se me antojan igualmente espantosas. ¿Y si no la vende? En ese caso tal vez la abandone en mitad del desierto cuando se canse de ella. Le miró a los ojos, como si por primera vez hablara con él como con un adulto. No sé mucho de esto, musitó. No, mucho más que tú, porque allá en la aldea estas cosas jamás ocurrían. Sigue creyendo que hicimos bien en marcharnos. La señorita Margaret negó con la cabeza como aceptando su responsabilidad sobre cuanto había ocurrido. No. No lo creo, replicó con calma. En aquel momento, me pareció que cualquier cosa era mejor que quedarnos a esperar que los soldados nos pasaran a cuchillo. Pero fue, porque ni por lo más remoto, me pasó por la mente que el mundo exterior fuera así. Y todo es así. Aventuró con manifiesta aprehensión el atemorizado muchacho. Espero que no, fue la contestación de quien ya no parecía segura de nada. Si todo fuera así, lo mejor que podríamos hacer es tirarnos de cabeza al río, musitó. Padecer tanto para encontrar en nuestro camino lugares como el campamento de refugiados o tipos como ese canalla, no valdría la pena. ¿Y qué vamos a hacer ahora? Le observó de hito en hito como si creyera que se estaba burlando de ella. Y aún me lo preguntas. Quiso saber. Hasta el presente lo único que he hecho ha sido cometer errores arrastrándoos por selvas, montañas y desiertos. Lanzó un hondo suspiro de pesar. Creo que va siendo hora de que sea otro quien asuma la responsabilidad. ¿Quién? ¿Por qué no tú, que eres el mayor? Menelik le hizo un claro gesto de rechazo al tiempo que chasqueaba la lengua. ¿Usted continúa siendo la más capacitada? Le hizo notar. Y si las cosas no han salido bien, no es culpa suya. Le colocó la mano sobre la rodilla con un gesto que tanto podía significar cariño como deseos de tranquilizarla. Por lo que a mí respecta, añadió, prefiero haber abandonado la aldea. ¿Por qué? Porque vi el cadáver de mi hermano, y me consta que contra esos bárbaros no se puede hacer nada. Aquí, sin embargo, podemos luchar. ¿Cómo? No lo sé. Pero ese cerdo de Mubarak me enseñó algo importante. Incluso en esta tierra inhóspita se puede sobrevivir, si sabes ingeniártelas. Si se pueden comer saltamontes, hacer funcionar ese montón de chatarra, y sacar dinero de la savia de un arbusto, se puede conseguir cualquier cosa. Hizo un amplio gesto hacia el inmenso río. Nuestro principal problema era el agua, y ahora tenemos agua de sobra. Saldremos adelante. Concluyó con una envidiable seguridad en lo que decía. Llegaremos a la República Centroafricana, y si allí no nos quieren, seguiremos hasta encontrar un sitio en que quedarnos. Tienes madera de líder, señaló ella dulcemente. Siempre lo supe y es ahora cuando más necesito confirmarlo. De lo que tengo madera es de desesperado, puntualizó el chicuelo con un cierto humor. La vida es lo único que nos han dejado. Y por lo que a mí respecta, estoy dispuesto a hacer cualquier cosa por conservarla. El miedo y el valor suelen ser sentimientos contagiosos, y al igual que el pánico, puede asentarse en el corazón de una comunidad consiguiendo que se destruya a sí misma. La decisión engendra decisión, y cuando al amanecer del día siguiente Menelik Kaleb gritó que había llegado el momento de ponerse en marcha, por muy deprimidos que estuvieran los ánimos, la mayoría de los chicos le siguieron obligando a ponerse en pie a puntapiés a aquellos que alegaban que era preferible quedarse a esperar a que un improbable camión les recogiera. No hay camión que valga. Fue el seco alegato de Menelik Kaleb. Hasta el momento, no nos hemos tropezado con ninguno, y es más que probable que ningún otro vuelva a pasar en meses. Lo que tenemos que hacer es cruzar el río, y lo cruzaremos. Como aún no lo sé, pero lo averiguaré. Lo dio en el tono de quien abriga el convencimiento de que lo conseguirá cueste lo que cueste, aunque cabría preguntarse de dónde nacía tal seguridad, si estaba claro que no existía ni una sola razón que respaldara tal acierto. Iniciaron la marcha, bordeando aquel caldeado mar refulgente por el que descendían enormes masas de nenúfares, sobre los que se posaban altas grullas de pico amarillento. Y al alcanzar el espeso cañaveral que se adentraba más de 5 kilómetros en la orilla derecha, descubrieron una familia de gigantescos hipopótamos que asomaban apenas los hocicos sobre la superficie del agua.